corazón ya está cansado de amarte loca y ciegamente, que no soporta más tu desamor ni tu mirar indiferente. Que voy a tener que olvidarme de ti hasta que cambie al fin mi suerte. Mi corazón ya está cansado de amarte con toda mi vida, que no soporta más tu desamor, soportando tantas mentiras. Que no soporta más tu desamor, soportando tantas falsías. Basta de amarte y quererte si eres tan indiferente, pero tendré que amarte.